Bien, hola Román, soy Alberto Moreno, soy profesor de música de secundaria en las Islas Canarias. Ya hemos estado antes de hablando hemos estado hablando nosotros en privado antes de esta conferencia un poco para la audiencia. Y bueno, nos hemos puesto de acuerdo para contar un poco la experiencia que tenemos con las nuevas tecnologías en la educación. Yo en concreto, pues imagino como todo el mundo, aprendiendo por mi cuenta, dedicándole tiempo en casa seguramente y con los medios que uno más o menos dispone. Y en el aula lo que he podido llevar a cabo es una experiencia con blogs en alumnos de cuarto de la ESO, que equivale en España es el último año de educación obligatoria. Son chicos y chicas de 15, 16 años. Y he tratado primero de hacer un blog de aula de tipo colectivo, en el que yo marcaba un poco las pautas y quería que ellos aprendieran a usar la herramienta, básicamente. Con contenidos de música, que es mi asignatura, y después ya poco a poco a lo largo del curso he tratado de que ellos individualmente o por pareja hicieran su propio blog de aula, con idea de ir desarrollándolo con cierta continuidad hacia una plataforma, una radio escolar, una revista escolar a través de la red. Este año cambio de instituto y tendré que empezar un poco el proyecto de nuevo, pero bueno, la experiencia me va a servir seguro para seguirla implementando con más herramientas, como pueda ser esta de Skype o otras herramientas para hacer radio escolar, que es básicamente en mi asignatura lo que más juego probablemente me va a dar. Esa es un poco la experiencia que he tenido todo este curso pasado con el uso de materiales así un poco innovadores, digamos, en cuanto a tecnologías con mi alumnado. Muy interesante, Alberto. Yo creo que en México estoy también en el nivel secundaria. Yo me he desempeñado muchos años como profesor de inglés como segunda lengua. Trabajamos con chicos adolescentes también de entre 12 y 14 años. Aquí el nivel secundaria está separado de lo que es el nivel primario y preparatorio en México. Son 3 años de secundaria. Aparte de mi labor docente en inglés, he estado 3 años como responsable de aula de medios. Todos los proyectos educativos que tengan que ver con la inserción de las nuevas tecnologías al ambiente educativo en secundaria, en eso estoy trabajando. Realmente ahorita estamos aquí en las secundarias de esta parte de México. Creo que está sucediendo lo mismo también en otros estados aquí en mi país, así como en algunos países de los compañeros con los que he estado platicando. Estamos en una, diría yo, adopción de las nuevas tecnologías para aplicarlas a secundaria. Aquí estamos ahorita diseñando el blog educativo, estamos incursionando en el conocimiento y uso de los blogs. Esto me parece muy interesante desde el punto de vista de que los docentes que tienen más de 20 años de servicio empiecen a usar las nuevas herramientas. Afortunadamente, los jóvenes maestros que están ingresando ahorita al sistema educativo nacional tienen ya conocimientos sobre el uso de las nuevas tecnologías. Cuando menos ya saben prender las computadoras y eso es muy bueno, ¿verdad? No, y sobre todo, Entonces, dime. no, a nivel de, yo lo que más he notado es a nivel de prejuicio. Seguramente los chicos de 30 años, 20 y pico años, que según acaban, empiezan, tienen muchos menos prejuicios a lo mejor a este tipo de medios, a las redes sociales, que a lo mejor por desconocimiento las generaciones de 40 y tantos hacia arriba les plantea muchísimos prejuicios, no solo tecnológicos, sino incluso culturales. ¿No te ha pasado? Un poco, cuando has tenido que convencer a tus compañeros o compañeras. Así es. De hecho, yo soy de la generación de los 40. Yo también, yo Yo tengo también. 47 años. Yo empecé grande en esto hace 4 años. Yo no sabía aprender una computadora. Tuve un cambio de área. Me alejé de las aulas por cuestiones de salud. Mis cuerdas vocales no sirvieron más para dar clases. Y tuve la oportunidad de trabajar con las computadoras, desde empezar a aprenderlas, a conocer cómo se usan. hasta lo que estamos haciendo ahorita. Y me he dedicado mucho a retomar cursos por mi cuenta, igual que tú y todos los demás, los que no somos profesionales de De la... sistemas, como algunos compañeros que tenemos, ¿verdad? Sí. Yo soy licenciado en educación media con especialidad de español. Por necesidad de servicio, fui maestro de inglés. Y ahora, por necesidades propias del Estado, Eres me he quedado sin voz. usuario de Absolutamente. informática educativa, ¿no? Así es. Aquí un poco buscando encuentras muchas cosas y además es un mundo en el que como todos estamos un poco en el mismo barco, que es el autoaprendizaje y el probar con tiempo que dedicamos, que quitamos a nuestra familia, porque a veces dentro en el día a día del centro tampoco se pueden hacer grandes cosas. Y es curioso, pero a veces es más fácil contactar con, es como el caso tuyo, con alguien de México que con un compañero que tienes en el despacho de al lado, ¿no? Y es lo que tiene, que es no bajar la guardia, empezar trabajar pensando y planificando mucho, pero lo que pienso yo en este tema es trabajar trabajando. Quiero decir, hay que hacer las cosas, arriesgarse y bueno, sobre todo en la práctica directa con los chicos y poco a poco que las cosas vayan saliendo. Seguro que hay alguien pensando por mí ya, que está dedicando su tiempo de trabajo a pensar por mí. Yo dentro del aula, casi el tiempo que puedo dedicar es a hacer cosas ya directas, efectivas, de decir, bueno, ¿y cómo me meto con los niños a hacer tal cosa? Pues mira, haciéndolo. Después me pongo a pensar cómo lo secuencio, y a base de errores a veces el curso que viene haré cosas que he hecho distintas a este curso, pero no sé si es la manera correcta de aprender, pero es la única que se me ocurre práctica en mi día a día, que tienes que estar dentro de un aula, ¿no? A lo mejor si uno tuviera un año sabático en que pudieras planificar tanto y diseñar tanto, lo harías mejor, pero básicamente lo que estoy haciendo es dejarme aprendiendo y dejarme llevar y dejarme que ellos me enseñen, porque en estos medios muchas veces ellos saben más que yo, ¿no? Sobre todo lo que es redes sociales, lo que es, y tratar de que se me quiten prejuicios y compartir, es un poco la filosofía que uno tiene, ¿no? Con todos los errores que cometas en el camino, ¿no? Seguro. Así es. Vale. Yo he aprendido mucho de los alumnos también. Ahora yo les digo, como están en la generación Google, los alumnos de este año, los que tienen 12, 14 años, yo he aprendido mucho con ellos. De hecho, yo mis principios en aprender a usar la computadora fue viendo a los alumnos. Yo me cambié a esta aula de un viernes a un lunes, no sabía aprender una computadora. Entonces, ahorita mi gran preocupación es que todos mis compañeros docentes adquieran el uso de las nuevas tecnologías. De hecho, el próximo año escolar vamos a trabajar con proyectos escolares. En México estamos ahorita en un proceso muy interesante, que es un nuevo plan de estudios, ¿sí? Entonces, los profesores que están ahorita jóvenes ingresando al sistema educativo y los profesores que tenemos más de 20 años, tenemos que usar las nuevas tecnologías para Claro. trabajar. Y esta aula donde estamos nosotros es un ambiente adecuado para que todos puedan desarrollarse. Ahí es donde tenemos que conjuntar la experiencia de todos los maestros y los grandes deseos que tienen los jóvenes ahorita de aprender. Sobre todo ahora que tenemos un mundo de cosas en internet que es un mundo infinito, ¿sí? Las redes sociales es una manera muy sencilla, les digo yo a los compañeros profesores y a mis directivos, de aprender a usar el internet de Claro. una manera natural y sin prejuicios, como tú decías, ¿no? No tenerle miedo a la computadora, Es no una sucede nada. herramienta de comunicación más. Es como si hace 50 años le tuvieran miedo al teléfono o le tuvieran miedo a la televisión, ¿no? Que es un prejuicio que imagino que se irá cayendo conforme la gente lo vaya asimilando a su uso diario, ¿no? Realmente lo interesante, no lo que hablemos nosotros, sino lo que hablen, digo yo, nuestros alumnos, ¿no? Sí, y créeme que me gustaría que hiciéramos, se nos antoja que en México muy interesante España. Creo que a los alumnos de esta escuela les va a llamar mucho la atención hacer algo, aunque sea una comunicación sencilla por Skype. Claro. Tenemos además un idioma. Pues nada, me despido de ti, Román. Un placer hablar contigo. Y Un gran placer también, de veras. estamos seguramente en contacto, ya sea por el chat o a través de la videoconferencia. Vale, un abrazo. Claro que sí, Alberto. Hasta luego. Venga.